habiendo trabajado la música, la he usado mucho más que los hombres de otros oficios. Habiendo trabajado la música, la he usado mucho más que los hombres de otros oficios. Sé cómo puede especularse con el silencio, cómo se lo mide y encuadra, pero ahora, sentado en esta piedra, vivo el silencio. Siento un silencio tan hondo, espeso de tantos silencios, venido de tan lejos, que en él la palabra cobraría un fragor de creación. Si yo dijera algo, si yo hablara solas como a menudo hago, me asustaría a mí mismo.